Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en un momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que recomiendo a un autor, un señor George R. Knight, que escribió, y él habla de que tenía tanto deseo de escribir un libro acerca de Pablo, y escribió un libro. Ya. Es una devoción diaria, y va versículo por versículo durante 365 días analizando el libro de Romanos. Y él hace una diferencia de 7 etapas, fíjate, las voy a mencionar. Pero Pablo no tiene 365 versículos. Digo 365 días, porque es un año de devoción matutina. Sí. Entonces él divide su libro en 5 etapas. Fíjate que la primera es el encuentro con Pablo, de Romanos 1:1-17. La segunda etapa es el problema del pecado, que lo menciona desde el versículo 1:18-3:20. La tercera etapa, las buenas nuevas de la justificación, que menciona Pablo de los capítulos 3:21-5:21. La cuarta etapa es el camino de la santidad. Fíjate cómo va en un progreso interesante analizar así el libro de Romanos. La quinta etapa dice salvación para todos. Y aquí habla de gentiles, incluye a todas las personas que pueden ser salvas, ¿no es cierto? De los capítulos 9:1-11-36. La sexta etapa dice para vivir el amor de Dios, y aquí entra la parte práctica del cristianismo, los capítulos 12-15, y por último, la última etapa, la despedida, que desde los capítulos 15-14-16-27, donde termina su carta. Es muy especial esto. Y otro detalle más, Horacio, que me gustaría comentar, puede ser un tema muy largo en realidad, pero lo lanzo para que alguno de nuestros auditores lo investigue. Cuando habla acá él de que la salvación para todos, Pablo dice que y en algún momento todo Israel será salvo. Yeah. Y algunos han discutido esta situación como Israel. Si ya Israel no existe, dejó de ser la nación predilecta. Solo un detalle. ¿Cuántos israelitas salieron de Egipto? Te lo estoy diciendo así puntualmente. ¿Cuántos israelitas descendientes de Abraham salieron de Egipto? Y uno dice, fue un pueblo de 2 millones de personas, cuidado con ese detalle, porque la mayoría no era descendiente de Abraham. Y en el transcurso de la historia nos vamos a encontrar que efectivamente, en la vida cristiana de este pueblo Israel, muchos no eran israelitas. Habían aceptado, sí, la doctrina del Israel. Es un tema bien interesante que se puede analizar y se puede conversar para que ese texto no quede dando vueltas por allí en nuestra mente. Veamos ahora. Es un tema realmente para tratarlo así en forma. Ahora no podemos hacerlo porque estamos tratando otra cosa, pero creo que es un tema para discutir. Y no, es un tema para discutir, y la verdad es que incluso en la vida de Cristo y Pablo mismo reafirma, pero es porque lo traje a colación, porque resulta que Pablo aquí es predicador de los gentiles. A los gentiles. Y a los gentiles, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuántos del pueblo de Israel, cuántos eran, no eran israelitas ni descendientes de Abraham? Por eso que a veces nos confundimos con esta expresión. Ahora, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esa es la razón por qué no podemos juzgar, porque algún día nosotros, el que juzgue y el que no juzga, ¿no es cierto? Todos, sea cristiano o no cristiano, sea gentil, sea que aceptó a Jesús o no aceptó, van a comparecer ante el tribunal de Cristo y allí sí será el juicio final para todos ellos. Bueno, ahí en Romanos capítulo 14, versos 1-3, dice lo siguiente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que lo que ha de comer, que uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, tenemos sí que al comenzar a hablar de esto, tenemos que hacer la aclaración de que aquí se está hablando de carnes dedicadas a los ídolos, sacrificadas a los ídolos. Ahí estaba el problema específico que está hablando Pablo aquí es precisamente de eso. Recordemos que habían personas que no comían carne cuando estas eran sacrificadas a los ídolos. Y Pablo lo dice más adelante que él no tiene problemas con eso, que el ídolo no existe, así que se ofrezca una carne, eso no cambia la condición de carne, no cambia absolutamente nada en la carne, y es una carne que se puede comer. Recordemos que ellos tenían ciertas, el Señor les había dado ciertas instrucciones, entendemos ahí en Levíticos 11 que el Señor dice las carnes que son se pueden comer y las que no se deben comer. Mira, y aquí hay una cuestión más sensible todavía. Esta iglesia donde Pablo está escribiendo es una iglesia de no muchos recursos. Ya. Incluso él menciona en algún momento que se siente feliz de llevar una donación a Jerusalén. Correcto. Porque allí sí que había problemas realmente serios por lo que hay la persecución, sí, y toda esa situación. Y entonces, pero usted dice, a pesar de que no tenían tanto, dieron una buena donación para ellos. Entonces, cuando tú le dices a estas personas, mira, no debes comer esa carne porque ofrecía a los ídolos, o ¿cómo sabes que ofrecía a los ídolos? A lo mejor esa carne era más barata, no sé. Estás colocando una carga indebida a un hermano que a lo mejor es lo único que tiene para comer. Si esta es una cuestión muy complicada en esta época, no es tan simple así. Por eso lo hago con un detalle que se agrega a esta situación, y Pablo dice, por favor, no lo juzgue. Si ese hermano algún día lo va a entender, algún día lo va a comprender, pero no es cuestión de salvación el que coma o no coma esa carne. Si él, Cristo murió por él, ese hermano, y él está entrando, acuérdate que incluso habla del débil de la fe. ¿Quién es el débil? El que tiene poco conocimiento, la persona que no ha madurado en toda la doctrina, porque está entrando recién a la iglesia, muchas cosas las va a entender. Tú cuando, por ejemplo, en algún momento predicas y alguien te dice, oye, qué lindo, nunca había escuchado sobre esto. Como que nunca, si está en la Biblia, le puede decir uno, usted no ha leído, nos ha instruido. ¿Te fijas tú que siempre se está aprendiendo y tomas un texto y lo puedes repasar y volver y siempre tienes cosas nuevas que aprender de la palabra de Dios? Sobre todo aquí se nos habla que nosotros no tenemos autoridad para juzgar a nadie. Exacto. Y eso es lo que debemos tenerlo bien claro. Porque no sabemos nosotros realmente el contexto de lo que se está haciendo. Dos ideas que sigue presentando Pablo y que refuerza la que habíamos conversado anteriormente. ¿Por qué razón nosotros no debemos juzgar a las personas? Y lo otro es que no seamos tropiezo de las personas tampoco en este sentido. ¿Por qué no juzgar? Romanos 14:10, ¿qué es lo que dice? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, yo puedo menospreciar al hermano cuando veo que hace cosas que no corresponde y a lo mejor está haciendo justamente lo que yo hago, pero lo encuentro pésimo en cuando lo hace él. Y entonces yo me pongo en una condición más elevada. Yo lo miro hacia abajo y digo, está mal, él no debería hacer esto. Pero debemos recordar, dice, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo nos ve Él ve nuestras intenciones, ve lo que hay en el corazón. Y eso creo que nos pone en una situación bastante difícil a cada uno de nosotros. Claro, quizás un ejemplo bien práctico. Hoy día a veces jugamos rápidamente. Yo creo que está bien en algún sentido cuando las personas van a la iglesia con muchos adornos. Algunas cositas que sobran en a la persona, para decirlo así. Y entonces juzgamos por esto. Yo escuché a un pastor decir, mire, no hablemos más de los adornos ni de las joyas, hablemosles de Cristo y solitas estas cosas se van a caer. Me pareció muy sabia la indicación y creo que está de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. No juzguemos a nuestro hermano, hablemosles de este Cristo crucificado y digámosle un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y daremos cuenta de nuestros hechos, no de los otros. Tú no vas a decirle, es que yo me caí porque el otro hermano comía esta carne, porque el otro guardaba este día. No, tú tienes tu conciencia y por eso que ante el tribunal de Dios todos seremos iguales. Tenemos que cuidarnos en ese sentido. Porque está escrito, dice, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ese es lo que interesa y eso es lo que deberíamos estar nosotros atendiendo y predicándole a la gente. Mira, si tú vas a comparecer por lo que tú haces, pregúntale al Señor cómo actuar. Tenemos que tener presente que el tema sigue siendo los sacrificios a los ídolos. Ahí en Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces considerar de que estaban tratando este tema, esto se había vuelto un problema a lo mejor en la iglesia, por eso que Pablo está diciendo que no continúen con esto porque esto causa divisiones. ¿Sabes? Pero debemos tener presente que no es otro el tema, sino el alimento sacrificado a los ídolos. Claro, ¿verdad? Y por otro lado, si tú sabes que eso está mal y lo haces, esa es tu conciencia, no lo hagas. Pero no pongas esa conciencia a juzgar a otro hermano que está haciendo algo que tú crees que está malo. Es un problema bastante serio esto. Lo que dijimos durante la semana, creo que sería bueno que nosotros veamos, cuando habla aquí de alimento, qué es lo que el Señor dice que es alimento. No todo es alimento. Entonces, en ese sentido, creo que cuando hay alguien que, a lo mejor, por ignorancia, está haciendo algo que no corresponde a nosotros con cariño y como hermanos, debemos enseñarle. Pero la persona se va a dar cuenta que nosotros lo estamos haciendo de buena fe, no lo estamos condenando, no lo estamos juzgando, porque generalmente cuando uno juzga, juzga y condena inmediatamente. Pero cuando se enseña algo, es diferente. Y ahora hay que tener en cuenta que cuando algo que se hace está siendo dañino para una comunidad religiosa, entonces uno tiene que poner también su pensamiento y su criterio. ¿Tú te acuerdas cuando Pablo, por ejemplo, increpó a Pedro? Y no lo hizo en privado, lo hizo públicamente. ¿Cómo se te ocurre estar mostrando dos facetas? Le dice, tú que eres judío y también te hablaron de los gentiles, estás actuando de esta manera. Eso es incorrecto. Bueno, tenía que hacerlo para que esta cosa se solucionara. Y además debemos considerar de que Pedro había hecho que otros se desviaran. O sea, la falta de Pedro había sido, podríamos decir, una falta en público. Él había perjudicado a personas. Había perjudicado a personas, Pablo tuvo que hacerlo de la misma forma. Y aquí toma esta misma idea, Pablo hablando aquí en Romanos 14:15, diciendo, pero si por causa de la comida, de eso que estás juzgando, ¿no es cierto?, tu hermano es contristado, entristecido, es separado o tiene pena, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí está la razón por la cual Pablo está expresando estas ideas. Porque hay uno que murió por esa persona y ese se llama Cristo y no puede el sacrificio de Cristo ser en vano porque tú lo echas fuera de la iglesia, lo apartas, lo discriminas, ¿no es cierto?, lo hace entristecer o contristar a ese hermano. Y aquí en el verso 21 del mismo capítulo dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y en relación a esto, Pablo le había escrito también a los corintios, en la primera carta a los corintios, capítulo 8, versos 12 y 13, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, está el fin que está buscando es bendecir, ayudar para que ese hermano crezca en la fe y no sea tropiezo. Eso es lo que Pablo está presentando acá y no está hablando de las comidas inmundas ni las comidas que todo se puede comer. No ese es el tema, por eso que a veces nos desviamos cuando actuamos o damos opiniones sobre un contexto que no es el correcto. Eso es lo que está haciendo Pablo en este momento. Por eso que dice, ¿no es cierto? Bueno, es no comer carne, está bien, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, y vuelve la idea, te fijas, que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Acuérdate que el capítulo comenzaba diciendo que habían personas débiles en la fe, y a eso hay que cuidar, como se cuida una plantita, como se cuida un niño recién nacido, sí, ahora hasta que crezca. Por otro lado, Seguramente has escuchado en alguna oportunidad a alguien decir: a nadie le incumbe lo que como, lo que me pongo o el tipo de entretenimiento que veo, lo que yo consumo. Eso nadie tiene que ver con eso. Ahora, cuando pensamos así, tenemos que considerar de que no vivimos en una isla. Nadie vive para sí, nadie muere para sí, dice la Escritura. Entonces nosotros también tenemos que considerar de que cuando yo hago algo, a veces estoy afectando a alguien también. Bueno, los dos aspectos. Por un lado, lo que yo hago puede influir en otra persona. Y por otro lado, no puedo juzgar a esa persona por lo que yo estoy viendo. Hay que ser muy cuidadoso porque también por eso murió Cristo. Seguimos conversando las recomendaciones que Pablo hace de la vida cristiana, 14, 15 y 16. Le vamos a dejar tareas para que usted se lea y estudie con tranquilidad el 15 y el 16. Algunos tópicos solamente vamos a observar nosotros acá. 14, volvemos a la observancia de los días, que es un tema que a veces es medio recurrente cuando habla acerca de lo que Pablo menciona. ¿Por qué creemos que es recurrente? Porque se toman de estos textos para decir que efectivamente no importa el día que yo guarde, siempre que guarde que lo haga un día, para Dios. Que lo haga para Dios, es así. ¿Será eso lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, ahí en el verso 5 del capítulo 14 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, el contexto de Pablo está dado en el sentido de qué estaban haciendo las personas allí. Correcto. Porque uno rápidamente puede decir, y tenemos poco tiempo, con Cristo todos los días ceremoniales, todas las fiestas quedaron fuera, ya no hay más ese tipo de actividad. Y no podemos decir de la ley de Dios que allí también quedó fuera, porque Cristo ratificó la ley. Incluso Cristo va a llegar a decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo no puede estar hablando en contra de los mandamientos aquí. No puede estar hablando de las 10 palabras que nos dejó. Pero es otra la actividad. Y de eso él dice: mire, no juzgue. Si tú guardas todavía ese día ceremonial que tenías, si tú lo haces, hazlo por el Señor. Pero no juzgue a otro hermano que no lo hace, porque eso en realidad no te va a salvar ni te va a colocar en un nivel mejor de acercamiento a Dios. Recordemos que la misma festividad de Pascua fue cambiada por el Señor, por el de Santa Cena. Exactamente. Si bien es cierto, la Pascua era el recordativo que tenían los judíos de lo que el Señor había hecho cuando los había salvado de la esclavitud de Egipto, nosotros tenemos, como cristianos, tenemos la celebración de la cena, que nos recuerda la salida de una esclavitud peor prácticamente que la esclavitud de Egipto, que es la esclavitud del pecado. Entonces son dos cosas distintas, y el Señor fue el que hizo ese cambio. Incluso una persona una vez me dijo: mire, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? Yo le dije: momento, a ver, explícame qué estás entendiendo por Pascua. Entiende, y generalmente la Navidad. Pero fíjate que hoy día la Pascua nosotros la entendemos como la Natividad, como la Navidad, ¿no es cierto? Como la Navidad, como el nacimiento de Cristo, que no fue en esa fecha, pero hay un recuerdo en realidad acerca de su nacimiento. Y la Pascua es un hecho muy, muy diferente. Y tiene un significado totalmente distinto, porque Pascua significa pasar por alto. Y recordaba cuando el ángel que mató a los primogénitos pasó por sobre las casas que tenían el dintel con la sangre del cordero. O sea, todo un ceremonial que hoy día no se lleva adelante, claro. No se cumple. Entonces Pablo está referido a esas cosas. Está bien, dice: no lo juzgue el hermano, no hay diferencia entre un día y otro, ¿de qué dos días? De esos días ceremoniales, pero por favor nunca pensemos que estaba relacionado con los 10 mandamientos, porque eso sería incorrecto desde el punto de vista teológico y del contexto que Pablo está mencionando aquí. Y también se nos hace una advertencia o una recomendación ahí en Romanos 15, 1 al 3, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros se agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, aquí se nos dice claramente. Claro, está refiriéndose acá a este concepto de que hay personas que son fuertes, que pueden soportar algunas pruebas, pasar adelante, pero también otros que son muy, muy problemáticos en este sentido y ligeritos se desaniman. Entonces, ahí es donde uno debería estar ayudando. Estos creyentes se mantienen fuertes, ¿por qué? Porque, y yo fíjate que aquí viene una cosa bien interesante. El fuerte normalmente es el que ayuda a otro a levantarse. Porque cuando tú te acercas a una persona, la ayuda en su debilidad, en su problema que tiene, tú sales fortalecido con esto. Así es. Y conocí una persona que cuando caía al hospital, ella transformaba en la sala porque era una persona que irradiaba felicidad y ella estaba en una condición realmente terrible cuando llegaba al hospital. Pero para ella, su Señor era mucho y irradiaba, digamos, esas palabras de bondad y cariño para otras personas. Entonces, es tan distinto a veces esta vida cristiana cuando uno cree en el Señor y se acerca a Él y puede irradiar esa felicidad que lleva. Exactamente. Fíjate en Romanos capítulo 15, verso 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es interesante ese término, la paciencia, puede también ser traducido como motivación. Ese Dios que nos motiva, ese Dios que nos anima, el Dios que nos da esperanza, el Dios que nos da paz. Esperanza. Exactamente. Es un Dios extraordinario. ¿De qué manera nos da esperanza? En sus bendiciones. Él cuando nos recuerda lo que somos y lo hemos dicho en otras oportunidades, somos menos que nada en el universo. Sin embargo, somos hijos de Dios y tenemos un estatus diferente. Cuando el sentirse que uno es hijo de Dios lo hace diferente y creo que cambia la vida. El Señor siempre nos encuentra, y cuando el Señor encuentra a alguien, cuando el Señor influye sobre la vida de alguien, siempre, siempre el Señor nos eleva, nunca nos deja donde no nos encontró. Puede encontrar a una persona sumido en el fango, podríamos decirlo así. Lo saca, lo levanta y lo eleva. Entonces todos estamos en la misma condición ante Dios. Somos hijos que cuando le hacemos caso a lo que Él nos dice, nuestra vida mejora, siempre es mejor. Y un pequeño detalle para terminar nuestra conversación. Pablo se despide de una manera muy interesante. Menciona más o menos 26 personas cuando se está despidiendo. Sí. Y de las 26, 10 son mujeres. Interesante ese detalle que usted debe considerar, porque la mujer tuvo un papel preponderante en la iglesia primitiva. Exactamente. Entre ella está Febe, una mujer maravillosa que incluso se cree y se estima que ella fue la que llevó la carta a los romanos de parte de Pablo, porque él le dice, entre algunas cosas, reciban al Señor a esta mujer como es digna de los santos y que la ayude en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. A Cristo también muchas mujeres la ayudaron y le sirvieron. Bueno, tenemos un desafío, seguir estudiando esta carta. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Ha sido maravilloso estar con ustedes. Nos vamos a encontrar en una nueva ocasión con un nuevo tema de la palabra de Dios. Bendiciones. Llevar una vida cristiana es responder a las convicciones que Dios pone en nuestro corazón y además, por el amor, la paz y la armonía en el espíritu, es elevar a nuestros hermanos en Cristo, a quien Dios persuade de diferentes maneras. Piénselo, que el Señor le bendiga. Con mayor razón, le damos un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que tenga un comienzo de año muy feliz, que el próximo año sea un año de felicidad. Deseamos que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.